Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Ya el momento de compartir con ustedes, amigos, amigas, el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy están ya listos nuestros compañeros en cabina, Diego Salazar. En la conducción me acompaña Darío Males. Bienvenido, Darío. Buen día. Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos nuestra jornada del lunes 17 de abril con su informativo Cultura en Acción. Les recordamos, arrancamos desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Le acompañamos en ese desayuno, con esa taza de café caliente que seguramente ya se lo está sirviendo. Les acompañamos con información cultural y también con los invitados que nos están visitando siempre aquí en nuestra cabina. Hoy realizamos el programa número 74, gracias a la colaboración de nuestro equipo. El magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Michelle Játiva en la reportería, Diego Salazar en los controles y también en voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 32 minutos, es momento de presentarles a nuestros invitados. Hoy estará con nosotros la economista Gina Camacho, encargada de la dirección del Núcleo de Pichincha y directora de planificación de la Casa de la Cultura. Abordaremos el tema de elecciones del director o directora del Núcleo de Pichincha y sobre la estructura de la Casa de la Cultura. A partir de las 8 de la mañana nos acompaña Patricio Guzmán Mazón, organizador del 17º Festival del Sur, que se realizará del 20 de abril al 14 de mayo en distintos puntos de la ciudad de Quito. Conoceremos sobre este festival junto a él. Y tendremos también la presencia de Paz Dávila, directora metropolitana de Parroquias Rurales, y Carla Merclay, coordinadora del MIC. Con ellas abordaremos sobre un cineforo que lo han denominado Historias de Vida, la Mujer Rural. Por supuesto, no se olvide que somos Cultura en Acción. En Pichincha estamos de los 940 AM. Ecuador y el mundo también nos puede escuchar en las siguientes páginas. Tome mucha atención. www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Esta última página con un sistema de audio y video para que usted nos pueda escuchar y también nos pueda observar todo lo que sucede aquí en la cabina. Contamos también con la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargarla y usarla, y usted ya la puede llevar en su teléfono inteligente y también en su tablet. Quito cuenta con una temperatura de 9 grados centígrados, parcialmente nublado. Hoy tendremos la visita del astro rey el sol. Por la tarde, posibles lluvias, así que vamos nosotros armándonos ya desde las horas de la mañana. Como les había dicho Darío, hoy es 17 de abril y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para las placas que tienen los últimos dígitos 1 y 2. Recuerde que la circulación solamente está disponible en el norte hasta la avenida Diego de Vázquez, al oriente por la avenida Simón Bolívar, al sur por la avenida Morán Valverde y al occidente la avenida Mariscal Sucre. La restricción vehicular se mantiene hasta las 9:30 de la mañana, pues inicia a las 7, y en la tarde está desde las 4 de la tarde hasta las 19:30, 7:30 de la noche. Tome las precauciones, por favor, aquellos que terminan con la placa 1 y 2, siempre recordarlo para evitarse las sanciones o las multas que requiere o que se impone al momento de circular un vehículo que tiene este tipo de placa. Tenemos la hora exacta, 7:35. Compartimos con usted información de la Agencia Metropolitana de Tránsito, esto recogido desde su cuenta de Twitter. Nos dice, importante, recuerde que se mantiene cierre sobre la avenida Amazonas entre la Juan de Azcaray y la Isla Tortuga, en el sentido norte a sur, salga a tiempo de casa. Así que esto se encuentra en el sector norte, por la Isla Tortuga, podemos ya apreciarlo, esto está casi cerca de lo que es el sector de la Y, en la avenida Amazonas y Juan de Azcaray. Así que hay cierre de vía en ese lugar, tome las precauciones necesarias. También nos dice circulación vehicular fluida en la avenida 10 de Agosto y Colón. Respete los límites de velocidad, maneje con precaución. Recuerde, dentro de la ciudad los límites de velocidad son 50 kilómetros por hora. Siempre disminuimos esto cuando encontramos los cruces cebra y también los sectores escolares. Qué lindo sería Quito si es que supiéramos respetar que los usuarios puedan pasar por la línea cebra y nosotros, los que estamos en vehículo, poder decir vamos a parar para que puedan circular las personas. Bueno, quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que tenemos habilitada la línea telefónica 2229-66, por lo menos para que hasta que nos arreglen todo ya los que estaban encargados de las líneas telefónicas, por lo menos ya sabemos que usted puede comunicarse y nuestro compañero Diego Salazar, que está en controles, poder receptar su llamada telefónica, en este caso hasta que posteriormente podamos hacerlo nosotros. Sí, recuerde el número 2229-66, ahí podemos tener sus reportes de sintonía donde usted nos esté escuchando. Vamos ya con la información, tenemos 7:37. Bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7:39, 7:39, y nos vamos ya con la información y vamos a empezar en el norte del país, donde el Centro Cultural La Fábrica mantiene activa agenda cultural en Imbabura. Flor Marina Montalvo, coordinadora de la Zona 1 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, informó que a través de las agendas culturales se ha podido brindar al público espectáculos de calidad en diferentes espacios de la fábrica en Imbabura. Una de las programaciones de mayor impacto ha sido la presentación de la Compañía Nacional de Danza. A este evento se sumaron las presentaciones de Quinta Esencia, la Compañía de Teatro Tereques y Niño de Cristal, Manu Star, Takiri, entre otros. Este fin de semana, el picnic de palabras llegó a Andrade Marín con el objetivo de sensibilizar a públicos de todas las edades sobre el hábito de la lectura y el espacio público. La agenda cultural de abril se cerrará con el homenaje a Juan Flores Ruales, uno de los escritores más reconocidos de Imbabura. En este espacio, que contará con la participación de artistas y gestores culturales de todo el país, se hará una retrospectiva de su obra literaria y sus composiciones musicales. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40, y ahora sí nos vamos de inmediato a conocer sobre el escenario de las cosas que está presente aquí en Quito a través de la Casa Mitómana. Darío Males amplía la información. Hasta este martes 18 de abril en la Casa Mitómana se desarrolla el Laboratorio Teórico Práctico de Creación Interdisciplinar, el escenario de las cosas. Esta actividad está a cargo del colectivo mexicano-español Oligor y la Microscopía, que busca captar la mirada de creadores e investigadores de cualquier disciplina interesados en las distintas formas de intervenir los objetos cotidianos a partir de la capacidad poética y documental. Adicional, se presentará la pieza teatral La Máquina de la Soledad los días 21 y 22 de abril a partir de las 20 horas y el 23 de abril a las 18 horas. Esta obra es una investigación homenaje al objeto carta y al correo postal, un libro de memorias e historias de vida recuperadas en las poblaciones de México y España y puesto en escena con teatro de objetos documental. La Casa Mitómana se encuentra ubicada en la calle Martín de Utreras, N31-296 y Mariana de Jesús. Para mayor información, usted puede contactarse al correo casamitomana@gmail.com. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con la información, 7:42 a.m. y de esta manera entramos ya a nuestro segmento de entrevistas. Enseguida les presentamos una entrevista grabada por mi compañera Laura Ríos, a la directora de planificación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y encargada de la dirección del núcleo de Pichincha, Shina Camacho. Adelante, Laura. Amigos oyentes de Cultura en Acción, compartimos con la economista Shina Camacho. Ella es encargada del núcleo de Pichincha y también es quien conduce los destinos desde el mundo de la planificación aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella está encargada del núcleo desde el pasado 16 de marzo de 2017, en la que la Junta Plenaria autorizó al presidente de la Casa de la Cultura poderlo hacer. Economista, usted lleva adelante este proceso que ordena de alguna forma la Ley Orgánica de Cultura. ¿Cómo está, cómo camina el proceso? Buenos días, muchas gracias, Laurita. Bueno, el proceso va caminando conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Cultura y lo establecido en el reglamento de elecciones que fue aprobado por la Junta Plenaria. Vemos que ya el día miércoles se hizo la posesión respectiva de la Junta Electoral, en la que participan miembros tanto del RUA como de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál ha sido el procedimiento? A ver, el reglamento que fue aprobado por la Junta Plenaria, de la que es parte el Ministro de Cultura, determinó que para el proceso de elecciones se conforme una Junta Provincial Electoral para todas las provincias, incluida la de Pichincha. Sobre la base de ese reglamento, que es la normativa que rige para el proceso de elecciones, se procedió a conformar la Junta Provincial Electoral para Pichincha. Esta junta está integrada por seis miembros, tres principales y tres suplentes, de los cuales existen dos en la parte de principales, dos son miembros de la casa y uno es miembro del RUAC. Y en los suplentes de la misma forma, dos son miembros de la casa y uno es del RUAC. ¿Por qué? Porque así consta en el reglamento de elecciones. Entonces, lo que se ha hecho es dar aplicación y cumplimiento a lo que está establecido en el reglamento. Tenemos entendido de que usted, como responsable del núcleo de Pichincha, tiene que hacer la entrega formal a la Junta Electoral de las personas que están empadronadas. Sí. En el caso de los núcleos, de todos los núcleos, la Secretaría es la encargada de la elaboración del padrón electoral. Pero Pichincha es un tema un poco particular porque justamente no existe y no está conformado como tal, todavía no tiene una estructura. Entonces, parte de mi trabajo ha sido el de ir poco a poco implementando y gestionando algunas herramientas con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, para lograr implementar este núcleo. Lo que se ha hecho es construir el padrón electoral, porque así está establecido en el reglamento, el mismo que está formado por los miembros de la Casa de la Cultura y los miembros del RUAC. Entonces, nosotros ya recibimos el listado de los miembros del RUAC y también hemos recibido el listado de miembros de la Casa certificados de la Secretaría General. Se ha trabajado con los miembros que, con el listado de miembros que envió la Secretaría General de la Casa. Y en base a estas dos fuentes de información se ha constituido el padrón electoral para el núcleo de Pichincha. En este caso, ¿cuál es el número total de los miembros que estarán o serán parte del padrón electoral y que tendrán acceso a votar por las nuevas autoridades de Pichincha? Sí, tenemos un padrón de 1.265, de los cuales 695 son del RUAC y 570 son miembros de la Casa de la Cultura. Se ha procedido a hacer una revisión, verificación de los números de cédula con los que correspondan a los nombres. Ese trabajo está terminado y esperamos que la Junta Provincial Electoral, porque les corresponde a ellos, disponer la publicación del padrón en el portal de la Casa. ¿Cuáles serán los posteriores procedimientos luego de la entrega de este padrón en el caso del núcleo Pichincha? En este caso, hoy se ha instalado ya la Junta Provincial Electoral, la misma que tiene la atribución de realizar las inscripciones de las candidaturas. Para esto se ha previsto que se ha generado un formato de solicitud de inscripción y también se le entregará a la persona que venga un formato de los requisitos. A pesar de que los requisitos ya se encuentran publicados en el reglamento y en la página web institucional. La inscripción de las candidaturas que se la hace en la Junta Provincial Electoral de Pichincha se la hará el día de hoy, el lunes y el martes, según conste en el calendario de elecciones. Y básicamente el proceso continuará de acuerdo a este calendario. Aparte de las elecciones, ¿cuáles serán las siguientes acciones que usted realizará como responsable del núcleo de Pichincha? Bueno, las acciones las estamos realizando desde el 20 de enero. Un poco por mi puesto, que es la de directora de planificación, nos corresponde a nosotros trabajar en lo que es en lo que está establecido en la Ley Orgánica de Cultura, en la disposición transitoria respecto a la implementación del nuevo modelo del núcleo de la Casa y a la generación de estos instrumentos de gestión. Sin embargo, hemos tratado de dar prioridad al tema del núcleo de Pichincha justamente por el tema de elecciones. Hasta ahora nosotros tenemos trabajada ya la matriz de competencias. El modelo de gestión está en revisión en el Ministerio de Trabajo y también tenemos ya generados unos borradores de lo que son el Estatuto Orgánico por Procesos de la Casa. Una vez que se tenga listo todo esto que usted nos acaba de mencionar, ¿vendrá de pronto ya la separación del personal, tanto administrativo como los servidores públicos? Sí, técnicamente corresponde primero definir cuál es la estructura tanto de la sede como del núcleo y ese es un trabajo que se lo hace a través de estas herramientas de gestión, las mismas que son aprobadas por el Ministerio de Trabajo y han sido y están siendo trabajadas también con el Ministerio de Cultura. Es decir, no hay todavía una fecha establecida. Tenemos un cronograma se trabajó con el Ministerio de Trabajo. Esperamos poder cumplir ese cronograma hasta antes de las elecciones, antes de la designación del presidente del núcleo de Pichincha. Es decir, que hasta el momento todavía no se sabe cuántas personas tendrá la sede nacional y cuántos tendrá el núcleo. No podemos establecer eso porque hay que hacer todo este trabajo técnico, hay que generar la construcción de estas herramientas. Tienen que ser validadas y aprobadas porque es lo lógico. Esto es un cambio institucional y cuando De por medio, hay, se habla ya de servidores públicos, hay que hacerlo de manera técnica, hay que generar primero la estructura de la institución, en este caso de lo que sería la sede y en este caso de lo que sería el núcleo. Pero más allá de eso, la ley en su disposición transitoria dice de la Casa de la Cultura, es decir, las estructuras que se la estructura que se ha definido para el núcleo de Pichincha será la misma que se tenga para el resto de núcleos a nivel nacional, porque es no solamente debemos enfocarnos tanto en la sede como el núcleo, son una prioridad, sí, por el tema electoral, pero también tenemos que considerar el tema a nivel nacional. Dentro del trabajo que ustedes están realizando, ¿se está tomando en cuenta la evaluación en cuanto a competencias de los servidores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o eso vendrá posterior? Sí, las herramientas de gestión se trabajan en este orden: matriz de competencias, modelo de gestión, estatuto orgánico por procesos y luego viene el manual de clasificación de puestos. Entonces, cuando ya está diseñada la estructura de la institución es cuando se hace toda esta valoración y esta evaluación para el tema del personal. En este caso se garantiza que todos los servidores públicos puedan estar dentro de lo que es la sede y el núcleo de acuerdo a sus competencias. Hay una garantía de eso. Yo no creo que se por ningún motivo se piense desvincular personal, no. Por el contrario, creo que todo el personal de la casa es necesario para poder cumplir con el rol que actualmente tiene la institución. Entonces no creo que exista esa desvinculación. Podrían haber casos particulares, ¿no? Eso a lo mejor se podrá determinar cuando ya esté la estructura, pero inicialmente no creo que pase eso. Economista, la invitación para que el público se mantenga atento a este proceso de elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, invitarles a todos los artistas, gestores culturales, promotores culturales, que participen en el proceso de elecciones, que si los reúnen los requisitos establecidos en la ley, establecidos en el reglamento, sean parte de este proceso democrático y que cualquier información que se requiera, pues estamos prestos a proporcionar. Lo que queremos es que todo el proceso se lleve con absoluta transparencia, que es en lo que hemos estado trabajando este tiempo, que sea transparente, abierto, que cualquier información, cualquier inquietud que la gente tenga, venga acá a la casa, pregunte sobre el tema, estamos prestos a informar respecto a este proceso. Esta ha sido la participación, amigos, amigas, de la economista China Camacho, encargada de la presidencia del núcleo de Pichincha y directora de planificación de la Casa de la Cultura. Gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias. Bien, amigos, ahí teníamos la participación de Gina Camacho, quien está ahora encargada de la dirección del núcleo de Pichincha. Son las 7 de la mañana y 53 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver esperamos ya nos acompañe nuestro siguiente invitado. Se trata de Patricio Guzmán para hablar sobre el 17º Festival del Sur, que está próximo a iniciarse aquí en la ciudad de Quito. Regresamos en un momento. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos

por lo que objetó debidamente un total de 536 actas. Además, se resaltó que entre ambas organizaciones políticas se presentaron 113 actas en común. Con estos antecedentes, las autoridades del Consejo Nacional Electoral decidieron dar paso al reconteo del 100% de las actas objetadas, es decir, un total de 3.865 actas. También hay que decirle al país, y de forma clara, lo que está bien contado no se vuelve a contar. Esto no es un tema de caprichos. Aquí no tenemos absolutamente nada que esconder. Con esta resolución, insisto, atendemos el 100% del pedido de Creo Suma y el 100% del pedido de Alianza País con actas objetadas debidamente. Los recursos que presenten las organizaciones políticas deben estar fundamentados técnicamente, porque el reconteo no es el resultado de un capricho, peor aún, de una declaración de voluntad. Hoy estamos nuevamente dando respuesta como institución electoral a las peticiones fundamentadas de las organizaciones políticas. Esto representa 1.275.450 votos a que sean recontados por el Consejo Nacional Electoral. El proceso de reconteo se realizará a partir del martes 18 de abril, en donde desde ya esperamos contar con la presencia de importantes actores del sistema político electoral, de las organizaciones políticas que tienen que acreditarse en el Consejo Nacional Electoral, también de las misiones de observación internacional, y hacemos una invitación abierta a todas las organizaciones políticas de carácter nacional, provincial, cantonal o parroquial, cuyos dirigentes deseen asistir a esta audiencia pública de escrutinio, y también a los gremios y a las universidades y a los líderes políticos, a los expertos electorales que se han pronunciado en estos días sobre el proceso electoral, sobre su legalidad y sobre su transparencia. Fortalecer la democracia no es un tema de caprichos, de amenazas y peor aún de agresiones. Fortalecer la democracia significa la participación de la gente. Lo que siempre hará grande a un país es la participación cívica, democrática, pero también respetuosa de las instituciones y del voto de la gente. El reconteo se llevará a cabo en la capital del país y será transmitido en vivo y en directo. El traslado de los paquetes electorales de las 24 provincias del país y las dos circunscripciones del exterior está a cargo de las Fuerzas Armadas, quienes brindarán seguridad electoral. El martes 18 de abril, el Consejo Nacional Electoral trabajará una vez más para cumplir su único objetivo, garantizar la voluntad de la gente expresada en cada voto. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 3 minutos, 4 minutos ya, 8 de la mañana con 4 minutos y nos vamos ya con la información. La muestra pictórica Pequeños Formatos y Otros Clichés se presentará en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De Pequeños Formatos y Otros Clichés del pintor Fernando Arteaga Dumas es una muestra pictórica que se inaugurará el miércoles 20 de abril a las 18 horas en el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en la avenida 6 de diciembre y Patria. El artista con sus obras cuestiona sobre temas sociales, existenciales, sociológicos y ecológicos. Bueno, esta exposición tiene mucho que ver, en primer lugar, con el objeto, la relación entre el objeto y el ser humano. y también en esos espacios, digamos, psicológicos en los que el ser humano a veces se encuentra perdido y ensimismado, ¿no? Un poco tiene que ver también con cómo, con, bueno, esa relación entre lo que es un poquito la sociedad y el individuo como una persona con sus respectivos paraísos privados, porque mi exposición va mucho hacia ese lado, ¿no? A estos paraísos privados en la relación con la cuestión pública también, ¿no? El artista Fernando Arteaga nació en Quito el 3 de enero de 1977. Sus primeros estudios de arte los hizo en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo el título de bachillerato en Artes Plásticas y con especialidad en técnicas de grabado. Es licenciado en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la actualidad es docente de dibujo, pintura y escultura en el taller Leonardo da Vinci. Ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales. Si usted desea mayor información, comuníquese al Área de la Mujer al 09-845-70-338. La exposición estará abierta al público desde las 9 hasta las 18 horas del 20 de abril hasta el viernes 19 de mayo. El pasado domingo 16 de abril se cumplió un año del terremoto que sacudió a la costa ecuatoriana. Un grupo de cineastas difundieron un documental de este trágico hecho. Desde este domingo, Canoa, la reconstrucción, el documental que muestra dolorosos momentos vividos durante el terremoto del 16 de abril del año pasado, pero también refleja la solidaridad con los afectados, ya está en circulación. El documental, de una hora de duración, se centra en Canoa, un pueblo pesquero de la provincia de Manabí que resultó uno de los más afectados por el terremoto. El temblor, uno de los más fuertes en la historia de Ecuador y que también afectó con fuerza a zonas de la provincia de Esmeraldas, dejó unos 670 fallecidos. En el documental se muestra que, como parte de una gran cadena de ayuda humanitaria, la empresa DirecTV y LATAM Airlines Ecuador, que produjeron el trabajo, sumaron esfuerzos para trasladar a más de 70 voluntarios de toda Latinoamérica para la construcción de 10 hogares permanentes, señala en un comunicado de estas compañías. Desde junio próximo, LATAM Airlines incluirá en su programación de entretenimiento a bordo el documental Piedra, Papel, Tijera, Canoa, la reconstrucción, para todos sus vuelos domésticos, regionales e internacionales. Ocho de la mañana con 9 minutos en el Ecuador continental, recuerde, una hora menos en Galápagos. Y el Ballet Nacional presenta su obra de estreno, Somos, la suma de pequeñas cosas. El Ballet Nacional de Ecuador, en el mes de la danza, presenta su obra, Somos, la suma de las pequeñas cosas, con la dirección del coreógrafo mexicano Pedro García. La puesta en escena les ha tomado 4 meses entre montar la obra, los repasos y el aporte de cada uno de los participantes. Pedro García, coreógrafo de Somos, comenta el objetivo de presentar esta obra. Digamos que el concepto que estamos trabajando tiene que ver un poco con el ser, ¿no? Con esta parte introspectiva, con esta parte individual. La dramaturgia de la pieza está basada en eso, ¿no? En cómo nosotros nos vamos formando durante la vida, durante nuestro proceso, a manera personal y después a manera colectiva. Entonces el trabajo extrae primero sensaciones, emociones de manera personal en los creadores escénicos, y a partir de eso, bueno, hemos ido generando un discurso que nos ha permitido estructurar la pieza coreográfica. El estreno se llevará a cabo el martes 18 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Es gratuito, pero necesita una invitación que se las puede retirar en la Metro Danza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la sede del Ballet Nacional en las calles Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Y continuamos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Este 20 de abril en el Teatro México se inaugura la 17ª edición del Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, las mismas que ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como uno de los 6 festivales emblemáticos del Ecuador. Conoceremos sobre este festival que tiene 19 eventos multidisciplinarios, 13 escenarios, 28 proyectos y obras participantes, 2 escuelas y colegios invitados y 160 artistas en escena. Ya está con nosotros Alex Cadena, coordinador del evento, para ampliar este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, queremos brindarles un saludo muy grande y un abrazo a todos los amigos que nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Alex. Ya ustedes van a realizar esta 17ª edición, 17 años de este trabajo ininterrumpido. Y bueno, algo que con lo que quiero iniciar este diálogo es, ¿qué significa que el Ministerio de Cultura y Patrimonio les hayan reconocido a ustedes como uno de los 6 festivales emblemáticos del país? Bueno, para nosotros ha sido, digamos, fruto, digamos, del trabajo que se ha venido realizando, un motivo de orgullo, de satisfacción, de saber de que el camino que uno va transitando desde la gestión cultural, desde el apoyo de diferentes procesos, va dando resultado. Y eso nos llena de mucha alegría porque el Festival del Sur empezó, digamos, desde en la Magdalena, en el sur de Quito. ¿Tú acompañaste en los primeros años? En los primeros años conocía, después ya me invitaron por la actividad artística que se realiza. Pero de todas maneras, ahora se ha extendido el Festival del Sur y somos capaces de llegar a varias provincias del país. De hecho, hemos estado en las 3 regiones del país, ¿no? Y posteriormente aspiramos algún momento a llegar también a Galápagos. Pero sobre todo ha sido la ayuda de los medios de comunicación alternativa, de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura, del municipio de Quito, que ha sido posible llevar el teatro, la risa, digamos, la alegría a los distintos barrios, pueblos, parroquias, cantones y provincias de nuestro país. Eso ha sido lo más importante. Este reconocimiento que les da el Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿se traduce tal vez en apoyar, en sustentar económicamente el festival? Sí, ahora, por ejemplo, nosotros podemos, digamos, estar planificando de manera un poco más a mediano plazo. Uh-huh. Estamos un poco ya, digamos, más estables con el equipo de producción, que lo que significa, digamos, seguir alentando estos procesos, sostener, digamos, el Festival del Sur y también tener una visión, digamos, a mediano tiempo de qué es lo que nosotros queremos proyectarnos como festival. Nos comentabas, Alex, que al inicio fuiste parte del festival como un espectador y ya luego te involucraste más en el festival, pero ¿por qué nació el festival? Bueno, el Festival del Sur surgió de la necesidad de establecer, digamos, lazos directamente con la comunidad. Patricio Guzmán Mazón, nuestro director y digamos, el propulsor del festival, conjuntamente con Nelson Ullauri, fueron los que idearon el festival allá en el sector de la Magdalena. Allá funcionaba el Teatro de la Guava en la casa de mi amigo Patricio Guzmán, el director, y fue donde se instalaron, digamos, los primeros escenarios y abrió la expectativa, digamos, de un teatro, el Teatro de la Guava, y después se fue trajinando, digamos, barrio por barrio, comunidad por comunidad, abriendo camino para, digamos, ser la oportunidad para los barrios de que se manifieste, digamos, la actividad artística, ¿no? Que especialmente, digamos, de la Villaflora para el sur es muy limitado, ¿no? Se hace esfuerzos, digamos, muchos gestores, ahora hay inclusive una red de festivales, pero los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones sociales todavía son limitadas para el alcance y las necesidades de los derechos culturales que tienen la población en general. Es decir, nació desde esta ubicación esta necesidad también de espacios en el sur de la ciudad. Pero bueno, ahora ya se ha extendido a toda la ciudad, diferentes puntos y también diferentes partes del país. Tengo entendido que, por ejemplo, estarán en lugares de la Amazonía. ¿Cómo ha sido el proceso y la inserción de llegar a esos espacios del país? Bueno, nosotros tenemos la metodología de trabajo a través de la relación con la comunidad. Por ejemplo, nosotros buscamos locaciones en las cuales no son, digamos, espacios convencionales. Digamos, de hecho, por ejemplo, la propuesta del festival comprende, digamos, presentación de niños, de títeres, teatro para espacios no convencionales, performance, murales y actividades comunitarias. Esos modelos que, por ejemplo, se abre la convocatoria a inicios del año, por decir, ya el momento, digamos, de que se construye el festival, vamos viendo las locaciones y la relación con la comunidad. Entonces nos insertamos en la comunidad sobre la base de las propuestas. Los artistas vienen, presentan, hay, digamos, un comité de selección donde van viendo las posibilidades y las opciones de llevar cosas nuevas, ¿no es cierto?, al arte, a la comunidad, y de ahí es como, por ejemplo, ya se va haciendo el trabajo, digamos, en el territorio, en la gestión local, que es lo importante. ¿Cuál fue la primera ciudad a la que llevaron la experiencia del Festival del Sur? Bueno, primero fueron, digamos, las provincias más cercanas, por ejemplo, como Imbabura, Ibarra, Guaranda. Por ejemplo, se ha estado en varias ciudades en estos 17 años. Sería largo, digamos, enumerar dónde estamos, ¿no? Pero lo más importante, por ejemplo, es de que en este año, en la 17ª edición, amigos que nos escuchan, vamos a estar, por ejemplo, en la provincia de Manabí, en la comunidad de Río Caña, donde vamos a tener un encuentro de cultura viva, ¿no? El Festival del Sur, de paso, está, digamos, trabajando en conjunto con lo que se viene aquí en la Casa de la Cultura para el mes de noviembre, que es el tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, donde Quito, la Casa de la Cultura, nuestra casa, ¿no es cierto?, es la sede principal de este importante evento a nivel latinoamericano para el mes de noviembre. O sea, ustedes ya van trabajando paralelamente también para este tipo de actividad. Amigos, tenemos las 8 de la mañana y 17 minutos. Quiero recordarles que está con nosotros Alex Cadena. Él es coordinador del Festival del Sur. Ellos en este año ya están realizando la 17ª edición y para arrancar, inaugurar con este festival, lo harán este próximo 20 de abril a partir de las 7 de la noche en el Teatro México. ¿Qué será lo que podremos observar, conocer en esta inauguración del festival? Bueno, la 17ª edición del festival inicia con la participación de los niños y niñas de las escuelas, digamos, más cercanas. Por ejemplo, la escuela del Ibarra, la Escuela Argentina, la Escuela Fátima, la Escuela Brasil, que han sido las invitadas, y otras escuelas del sur de Quito. A las 10 de la mañana tenemos la presentación del grupo de títeres Piticlín de Tumbaco con la obra Yaku y los misterios del páramo, con teatro, digamos, para niños de títeres, ¿no? Lo hacemos esto, este es un ingrediente principal del festival, porque pensamos que los niños de hoy, que van a ser los jóvenes, digamos, del mañana, tienen que acercarse, digamos, a esta apreciación de las artes escénicas, ¿no? Para ellos está diseñada una programación especial, digamos, de títeres. En esta ocasión arrancamos también el festival con esto, y en la noche tendremos el jueves 20 de abril, amigos, en el Teatro México, la inauguración de nuestro festival, a los cuales están invitados todos los amigos, amigas, vecinos, vecinas, niños, jóvenes, adultos, como decimos a veces cuando pregonamos nuestro festival. La entrada es libre y tenemos para este jueves 20 de abril en el Teatro México, a partir de las 7 de la noche, la presentación del grupo Amaru Canto y Vida, que es un grupo que tiene gran proyección, gran contenido y gran dimensión, de la provincia de Imbabura. No sé si de pronto ustedes les conozcan, son excelentes representantes de la interculturalidad de nuestro país. También vamos a tener la presentación de varios colegios participantes, del Colegio Manuel Cañizares, del Colegio Celestín Frein, del Colegio 5 de Junio, que nos están escuchando en este momento, que les mandamos un abrazo. Y tenemos también como invitado especial a Factor D, que es, digamos, la propuesta del Hip Hop Social, ¿no? Ellos son, digamos, representantes, integrantes del colectivo Jatariñahui. Esto es lo que tenemos el día jueves. De ahí, bueno, todo esto está, digamos, en el fanpage, en la página de del Face de nuestro festival y en la página, digamos, del internet www.festivaldelsur.com. Pueden revisar la programación, digamos, al detalle. Eso es importante señalarlo porque como tenemos actividades desde el 20 de abril hasta el 14 de mayo, son diferentes los eventos, los grupos que participan, las actividades y también los espacios donde se van a presentar. Como les hemos dicho, hay diferentes espacios aquí en la ciudad de Quito y también salen a otros lugares del país, el caso de la ciudad de Tena, Mindo, Riobamba, Ibarra y también Puerto Viejo. En la extensión Río Caña Manabí, de ese tema que ya nos comentabas hace un momento, Alex, ustedes realizarán el Encuentro Regional de Cultura Viva Comunitaria. ¿Qué nos referimos con Cultura Viva? Bueno, Cultura Viva Comunitaria es un movimiento latinoamericano que hace un poco más de un lustro se ha venido organizando en Latinoamérica. De hecho, vamos al tercer Congreso Internacional Latinoamericano aquí para el mes de noviembre en la sede de la Casa de la Cultura. Es un movimiento que agrupa a una diversidad de movimientos latinoamericanos que tienen el objetivo no solamente de luchar por el 0.1% del presupuesto de los estados o de los países para generar y financiar las actividades comunitarias, sino por establecer, digamos, una serie de lazos, una serie de redes y que la cultura viva comunitaria sea parte, digamos, del contenido principal de las actividades de los seres humanos en Latinoamérica, ¿no? De hecho, por ejemplo, la nueva ley de cultura en la cual ya tiene nuestro país reconoce la cultura viva comunitaria, pero dentro de eso, digamos, ahí todavía se tiene que caminar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en países como Brasil, como Perú, se ha aprobado estos presupuestos, que son mínimos, ¿no?, a través, digamos, de proyectos de ley. Lo mismo queremos avanzar de aquí en mediano tiempo de la mano de la Casa de la Cultura. De hecho, es importante, por ejemplo, seguir construyendo esos lazos de comunicación, de debate, de diálogo, para ir, digamos, proponiendo cosas que todavía nos hace falta a nivel del Ecuador y a nivel latinoamericano. El Movimiento Cultura Viva Comunitaria tiene la sede de aquí en Ecuador. Es una variedad de agrupaciones en las cuales, por ejemplo, se encuentran conformadas por la Red Cultural del Sur, por la Casa Cultural Nina Xungo, por un montón, digamos, de organizaciones sociales de base que se van agrupando cada vez más. Y claro, el sábado y domingo, 22 y 23 de abril, vamos a estar en la provincia de Manabí, teniendo estos encuentros regionales que son preparatorios al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva que se viene en el mes de noviembre, amigos, aquí en nuestro país. Alex, quería conocer un poco, últimamente se habla de la cultura local o glocal, que también se la ha podido leer en algunos artículos, y ustedes dentro de este festival sin duda abordan muchísimo esto. ¿Cómo hay que mirar la cultura desde lo local? Bueno, precisamente la cuestión del trabajo comunitario local es un eje de varias organizaciones. Por ejemplo, podemos mencionar, nosotros somos parte de la Red Cultural del Sur. La Red Cultural del Sur tiene 20 años de gestión. Es una serie, digamos, de colectivos y agrupaciones que en el sur de Quito vienen generando, digamos, estos procesos y vienen haciendo, digamos, su cultura viva comunitaria y local, digamos, en su territorio. Entonces, el eje de trabajo es la relación directa con la comunidad, desde la elaboración de las propuestas, los proyectos, inclusive los autopresupuestos, la cuestión autogestionada, para después, digamos, desplegar todo el trabajo artístico con la comunidad. Y no es que, digamos, se rompe ese paradigma de que se lleva cultura, digamos, a un sitio porque existe un presupuesto estatal y la situación queda ahí, no. Más bien lo que se trata de hacer es seguir sembrando semillas, somos sembradores de cultura, somos motivadores de que se activen los derechos culturales, los derechos inclusive humanos, y eso nos motiva a que la creación artística sea el escenario preciso, digamos, en las comunidades. Nos ha dado resultados, digamos, en barrios del sur o oriente de Quito, y de hecho, por ejemplo, un producto cultural que tiene la Red Cultural del Sur es, por ejemplo, las más de 10 ediciones que tiene el Encuentro al Zurich de Arte Urbano, que son también nuestros compañeros colaboradores y que diariamente nos estamos viendo, planificando, integrando y sumando nuevas propuestas a esto. Es así como nosotros trabajamos. Ahora, si bien es cierto, tú nos das muestras de algunas manifestaciones culturales, ¿qué pasa en aquellas zonas donde creemos que la manifestación cultural es simplemente una elección de una reina o la visita de actividades culturales de otro sector? Mire, qué importante lo que usted acaba de decir. Por ejemplo, todavía existe, digamos, desde las autoridades o desde lo que ahora se llaman los municipios, las juntas parroquiales, los CAT, pensar de que, por ejemplo, la cultura se resume a una elección de la reina, por decir, o a las fiestas de determinado pueblo. Esa visión todavía es limitada. ¿Por qué se siguen dando estas expresiones? Porque precisamente en el campo de la gestión cultural hace falta, digamos, manos, pensamientos, corazones para abrir, digamos, estos surcos y regar estas semillas. El entendimiento de las autoridades locales, digamos, con una visión limitada de pensar de que al pueblo se le tiene que dar un pan y de pronto un circo para cumplir, digamos, con una planificación cultural. Eso tiene que ver también con el estilo de política cultural que se ejerce, digamos, en estas administraciones, ¿no? Llámese juntas parroquiales, llámese municipios. Lo que aquí se necesita es, digamos, desarrollar un gran plan de gestión cultural para que se vaya, digamos, renovando las generaciones de gestores culturales, para que se vaya promocionando la participación comunitaria, la participación ciudadana, y en ese camino se vaya buscando la accesibilidad, digamos, de los derechos culturales, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, los derechos humanos, que es lo que motiva, digamos, nuestra acción artística. ¿Y qué hacen ustedes con el fin de generar que las propuestas que están realizando en los diferentes sectores, en los diferentes barrios, no solamente se ejecuten el día que se encuentran los promotores, sino que eso quede para los posteriores días? Bueno, el trabajo de gestión es muy importante. Digamos, el trabajo de gestión implica la proyección, la planificación, el desarrollo de las actividades y la posterior evaluación. Por ejemplo, lo que le agradezco mucho sus preguntas y lo que usted me está diciendo, lo que se ha aprendido, eso es a través de los manuales de la Casa de la Cultura, el manual de gestión cultural que siempre lo estamos difundiendo. Digamos, la propia actividad, digamos, en las experiencias, en los balances, en las actividades, en la retroalimentación que venimos haciendo. Entonces ahí vamos comprendiendo de que el proceso de gestión cultural no es como antes. Yo les suelo decir a mis amigos, no es como en el tiempo, digamos, de mi papá, de mi abuelito, donde había una cultura, digamos, espontánea, o una cultura sobre la base, digamos, de que la comunidad o los vecinos les dio, digamos, hoy día el ánimo de hacer algo. O sea, ese tareísmo ha quedado en parte, digamos, superado. Hoy sabemos que si no se planifica, si no se realiza un proyecto, si no se realiza un diagnóstico, no podremos alcanzar los resultados efectivos porque están en la planificación. Entonces, la garantía de un buen trabajo de gestión cultural es la planificación, el estudio permanente, la retroalimentación, los balances, el manejo del método de la crítica, de la autocrítica, el resolver las cosas en comunidad, en superar las dificultades, el tener inventiva también para el tema de los presupuestos. Y es como así se va construyendo las cosas, ¿no? Al menos nosotros que lo hemos asumido la gestión cultural como un oficio, como nuestro trabajo, vamos viendo que es posible, digamos, superar las cosas cuando más allá de la voluntad existe, digamos, una visión de transformar esa realidad. Le cuento que es posible hacer muchos festivales con los pocos recursos que a veces da el Estado. A veces casi hay gente que emprende, digamos, cuestiones festivales con los pocos centavos que reúne de la comunidad. Eso es muy, digamos, eso es valioso, que no está reconocido por el Estado. Pero cuando ya se llega, digamos, a la realización de los objetivos del producto y uno se da cuenta de que es capaz de avanzar, de organizar un evento con limitados recursos, se da cuenta uno también que es capaz de transformar con esa comunidad el destino y la vida de la población, ¿no? Que es lo que se aspira. ¿Y cómo valorar la cultura propia de cada uno de los pueblos? la cultura propia de cada uno de los pueblos tiene que ser, digamos, valorizada precisamente en el ejercicio de su cultura. Cuando ejercitamos nuestra cultura, entonces vamos poniendo, digamos, en lo alto el tema de nuestras identidades. Nuestras identidades, digamos, locales, territoriales, nuestras identidades inclusive de género, nuestras identidades de edad. Esa amplia diversidad de lo que somos o queremos ser se lo va construyendo diariamente, digamos, cuando vamos construyendo cultura. Entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana sabe y consume una cultura que es producto, digamos, de las, llamémosle, de los grandes espectáculos o transnacionales, pero eso tiene un fondo, digamos, económico. La cultura viva comunitaria parte de lo local, se proyecta a lo local, y como resultado de eso es el ejercicio y el cumplimiento de los derechos culturales y de los derechos humanos, que es lo importante. ¿De afuera quién vendrá? Bueno, tenemos algunas invitaciones de este... Bueno, desde Colombia siempre saben venir, digamos, de varios países, pero por cuestión del tiempo también quisiera mencionar para nuestros amigos que vayan conociendo. Nosotros tenemos el segundo Encuentro Nacional de Dramaturgia que se va a realizar el 4, 5 y el 6 de mayo en la Universidad Andina. Este evento es muy importantísimo, ya que también, por ejemplo, el Festival del Sur, dentro de su línea de trabajo, lo que está tratando este... más que promocionar la obra dramatúrgica de las personas que están, digamos, relacionadas al tema del teatro, lo que nos interesa es la difusión de los textos y los análisis del teatro ecuatoriano en los momentos actuales, que es lo que estamos haciendo. Eso va a ser en la Universidad Andina, repito, el 3, 4 y 5 de mayo, en el Salón Olmedo, con actividades en la mañana y en la tarde que... Bueno, mi compañero que está encargado de eso ya vendrá aquí a compartirles las novedades. Sí, también les queremos recordar, si ustedes ya quieren ser parte de este festival, los contactos, la agenda a detalle, ustedes la pueden encontrar en la página web www.festivaldelsurecuador.com. También tenemos el blog www.festivaldelsur.blogspot.com. Ahí tenemos los espacios donde usted ya puede descargarse la agenda de las actividades a detalle, donde están los lugares, eventos, actividades y también las personas que se estarán presentando desde el 20 de abril al 14 de mayo en la 17ª edición del Festival del Sur. Queremos agradecer a Alex por acompañarnos. ¿Algo más que nos quieres precisar? Sí. Bueno, yo agradecerles la entrevista de parte del Festival del Sur. Un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos acompañan este jueves 20 en el Teatro México a partir de las 7 de la noche, la entrada libre. Quería terminar con este dato. El 29 de abril también estamos aquí en la Casa de la Cultura, siendo parte también de la programación de Hecho en Casa. El sábado 29 de abril tenemos una gran cantidad de actividades culturales que lo vamos a hacer en el Ágora de la Casa de la Cultura, de 9 a 12, para que todos los amigos nos acompañen. Y quiero aprovechar la oportunidad para saludarles a todas las personas que nos escuchan y son parte del equipo del Festival del Sur. Estamos ya días de arrancar la programación. Y un fuerte abrazo a mis hijos que me escuchan y a mi esposa también que me está escuchando, Radio Casa de la Cultura. Bien, amigos, muchas gracias, Alex. Gracias por tu trabajo en la cultura. Tenemos las 8 de la mañana y 32 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

La mayoría son talleres intensivos, porque lo que queremos realmente es que esta práctica tan bonita llegue a la mayor cantidad de gente en este país. Digamos que venimos como trayendo esa práctica a las personas aquí en el Ecuador desde hace 14 años. Y ahora nos atrevimos ya a hacernos del primer festival de Contact. En su mayoría es totalmente creado sin ningún fin de lucro, sin ningún dinero, sino más bien con auspicios, con gente que nos ha ayudado. Los maestros son 8 maestros internacionales que vienen a dar talleres. La primera semana viene Alito Alessi, que es la segunda semana. Van a estar un menú de talleres de 7 maestros internacionales súper interesantes. Quienes ya me están oyendo y tienen como curiosidad y pueden ver el internet, pueden abrir la página www.contact, como contacto pero sin o, contact, conté al final, festivalecuador.com. Los talleres se los realizará en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y las diferentes actividades variarán de acuerdo a la necesidad y el espacio. Esta iniciativa está a cargo de la directora del festival, Sofía Barriga, bailarina, coreógrafa, gestora cultural con larga trayectoria en el mundo de las artes, y el asistente de dirección del festival, Juan Ochoa, bailarín y coreógrafo profesional. Para mayor información sobre los talleres, usted puede visitar la web del Centro de Arte Contemporáneo, lugar donde se desarrollará la mayoría de actividades. www.centrodeartecontemporaneo.gob.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuamos con la información. Nos acercamos ya a la recta final, 8:41 a.m. Saludamos a María Paz Dávila, directora metropolitana de Parroquias Rurales de la Secretaría General Territorial y Participación Ciudadana del municipio de Quito, y también a María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Nos acompañan para hablar sobre el cineforo Historias de Vida, la Mujer Rural. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio. María Elisa, bienvenida. Muy buenos días y una vez más es un gusto estar aquí para contarles acerca de aquellas novedades que suceden en el Museo Interactivo de Ciencia, un hogar para las mentes inquietas. Bueno, y vamos a empezar con usted, María Paz, a ver si nos comenta cada una de estas actividades y del trabajo que se viene desarrollando para conseguir la equidad y sobre todo la inclusión de la mujer en cada una de las áreas. Sí, bueno, la Dirección de Parroquias Rurales es la instancia que coordina con los gobiernos locales de las parroquias rurales, con juntas parroquiales, comunas, y hemos estado también trabajando en un enfoque rural que guíe esta coordinación, ¿no? Es importante decir que en la ruralidad los liderazgos políticos siguen siendo ostentados en su mayoría por hombres. La mujer tiene un rol más comunitario que muchas veces no ha estado tan visibilizado. También decirles que cuando empezamos a indagar sobre quién es esta mujer rural en el distrito, nos encontramos que había muy poco material. En general hay poco material de esta ruralidad en el distrito metropolitano, porque de alguna manera asociamos el Quito, lo asociamos más con temas urbanos, con la capital, con patrimonio cultural histórico y no tanto con esta dimensión rural. Es así que comenzamos a indagar en este perfil, en estas mujeres en las comunidades, en las parroquias rurales, de las cuales había muy poca investigación, repito, y nos interesó resalzar aspectos cotidianos de su vida, no tanto desde los perfiles políticos que se ha trabajado, digamos, en el tema de género y ruralidad, si ha habido trabajo en ese sentido, sino más bien, bueno, ¿quiénes son estas mujeres rurales? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su relación con la tierra? ¿Cuáles son sus historias de vida? Y es así que comenzamos con este proyecto Tierra de Mujeres. El documental que se va a transmitir en el MIC el día sábado es, digamos, una pieza importante del proyecto, pero no todo el proyecto. El proyecto, bueno, primero fortaleció Encuentro de Mujeres en las Casas Somos, que son centros de encuentro comunitarios que tiene el municipio de Quito. Empezamos fortaleciendo grupos de mujeres, trabajando en talleres con respecto a su empoderamiento, a sus historias de vida, también temas de arte terapia, incluso también hicimos algo súper interesante que fue un recetario, que eran, bueno, sus recetas, que a través del relato de sus recetas también se contaba su historia, ¿no? Bueno, una receta de dónde se tomaron los ingredientes, quiénes les enseñó esa receta, en la comunidad esa receta se prepara, por ejemplo, en qué fiesta. Y en este proceso de ir indagando, de ir visibilizando las memorias, los relatos de las mujeres rurales, trabajamos en la creación de 4 perfiles documentales con la cineasta Gabriela Calvache, que justamente es el documental Tierra de Mujeres. Ahora, si hubo poco material, ¿qué es lo que más han podido encontrar? ¿Qué es lo que más se destaca dentro de las mujeres rurales? Buena pregunta. Bueno, yo creo que se destaca, bueno, primero esta capacidad de ser multifacéticas que tenemos las mujeres, ¿no? Son mujeres que son madres, pero también son mujeres que cuidan de sus animales y son mujeres que lideran procesos comunitarios. En uno de los documentales, por ejemplo, Luz María, su esposo cae enfermo y ella adquiere un crédito bien alto, ¿no? Para pagar todos los gastos de su enfermedad, y es una mujer que poco a poco va trabajando para pagar este crédito, va sosteniendo a su familia, finalmente su marido se cura. Entonces son estas mujeres, eso también nos interesaba en los documentales, ¿no? Como analizar el tema de género y de las mujeres en la ruralidad desde una perspectiva de la fortaleza, desde la sabiduría, desde lo que sí hay, ¿no? Entonces son mujeres que a mí siempre me gusta como contarlo de esta manera, pero son mujeres que supieron dentro de este sistema patriarcal, discriminatorio, en ámbitos de pobreza muchas veces, encontrar como su espacio personal, su espacio en donde tienen su independencia, en donde sacan adelante sus familias, en donde toman decisiones que son difíciles y no tan comunes para el medio en el cual se mueven. Así que eso también nos interesaba. Creemos que es importante trabajar el tema de género desde la denuncia, desde lo discriminatorio, desde la violencia, pero creo que a veces falta esta visión más positiva, puede ser, más desde lo que sí existe, desde las fortalezas que tienen estas mujeres. María Elisa, y ustedes ser parte de este encuentro donde podemos ver la ruralidad presente dentro de lo que es el MIC. Así es, el museo es un espacio de educación no formal, y nosotros tenemos el compromiso con la sociedad de hablar aquellos temas que muchas veces son incómodos. O justo en mayo vamos a celebrar ya el Día Internacional de los Museos, y este año vamos a tomar el tema de decir lo controversial. Aquellas cosas que se debe discutir en familia y se debe poner en la mesa, aquellos elementos que nos sirven para construir una sociedad de paz y de inclusión, de integración y de interculturalidad y respeto a las otras formas de vida que dentro de lo urbano muchas veces se discrimina. Entonces, a favor de estos diálogos, dentro de nuestro proyecto de relaciones comunitarias en el museo y en el marco de Tierra de Mujeres, nosotros vamos a ofrecer este espacio en conjunto con la Secretaría de Territorio para que nuestros vecinos principalmente acudan con sus familias. Entonces, ya hemos organizado algunas convocatorias en territorio para que ellos se acerquen, disfruten de una mañana que van a hacerlo entre amigos, en familia, van a hablar, incluso van a tener la posibilidad de conocer a las protagonistas de este documental, posiblemente, si es que nos acompañan. Y esto, ¿a qué es lo que buscamos desde el diálogo? Es un diálogo en construcción, un diálogo en el que no se discrimine solamente, se trabaje con grupos de mujeres y que ya estén tratando temas de género, sino que lo que buscamos es que se diversifique el público y este diálogo llegue a más personas. Entonces, a través de este alcance mayor, hacer que este tema se democratice, se divulgue con mayor facilidad. Y va a ser gratuito. Esta es una actividad que es de acceso gratuito. Todas las personas que estén interesadas pueden avisarnos previamente, es mejor. No es necesariamente exclusivo que se inscriban. Pero si nos avisan que vienen, va a ser mucho mejor para que nosotros manejemos de una manera adecuada los públicos. ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo comunicarse? Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mic.comunicacion@gmail.com o contactarse con nosotros por redes sociales o llamarnos al 2647-834. Recuerden que esto va a ser el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana, el acceso gratuito. Vamos a ver y apreciar este documental que se hizo ya y vamos posteriormente a conversar al respecto. Por eso utilizamos este formato de cineforo, para que luego se abra un diálogo y que podamos discutir estos temas. El museo viene trabajando ya con género, con inclusión. Cambiar estas dinámicas de que solo entre un grupo de personas tenemos que hablar sobre la lucha y activismo que tenemos, sino que se puedan unir más personas a esto. No necesariamente tienen que ser activistas por el tema de género o activistas por el tema de ruralidad y temas urbanos. No tenemos que ser nada de eso, simplemente ciudadanos interesados en conversar al respecto, y se va a armar una buena mesa de diálogo, así que todos estamos invitados. María Paz, ¿cómo funcionará el trabajo que ustedes lo van a realizar este 22? Bueno, como contaba mi compañera, la idea es primero retransmitir las cuatro piezas que conforman el documental, ¿no? Los cuatro perfiles documentales, y luego abrir a la discusión. Seguramente estarán una o dos de las protagonistas, y abrir ese momento preguntas, discusión. Tenemos que, por ejemplo, hicimos una actividad en el museo Otro de la red de museos de la ciudad, en el Museo de la Ciudad, exacto, en el Museo de la Ciudad hicimos una actividad de cinesforos en donde, bueno, teníamos unos sombreros y habían unas preguntas que, bueno, un poco indagar cómo había percibido la gente o la relación, ¿no? Bueno, como tú que eres una mujer urbana, por ejemplo, ¿en qué puntos de encuentro hay con esta historia de vida de la mujer rural? Entonces, bueno, como se hace un cineforo, dejar al público para que hable, para que comente, tal vez poner algunas preguntas y aprovechando que están las protagonistas, también pueden indagar cómo fue la experiencia para las protagonistas de participar en este proyecto. María Paz, ¿piensan ustedes llevar esta misma muestra que la van a realizar en el MIC a los diferentes sectores, quizá los mismos donde se han hecho los documentales? Sí, eso ya lo hicimos. De hecho, ¿Cuál fue la expectativa de la gente? Pregunto esto por una sencilla razón, que hay veces que uno se actúa por experiencia, por la vida cotidiana, pero no nos concienciamos y es el momento en el que vemos que nos impacta y que recién nos despertamos. Sí, exacto. Justo, bueno, cuando tuvimos los documentales, el primer paso fue hacer una especie de cineforo solo con las mujeres protagonistas de estos documentales, ¿no? De hecho, fue interesante porque hicimos una especie de taller para prepararles a ellas, en caso, el momento que esto se lo ponga en el público, qué puede pasar con ellas, porque el momento, aquí traje dos copias para dejarles, pero son documentales bien íntimos, son sus historias, sus dolores, sus luchas. Entonces nos hicimos un pequeño taller en donde les poníamos escenarios de cómo iba a ser el poner, digamos, en común en el público estas historias tan personales, ¿no? Entonces hicimos este pequeño cineforo y luego, obviamente, el primer paso fue hacer en sus comunidades. Hicimos, estas mujeres son de cuatro parroquias rurales, de la comuna de Cocotoga en Zambiza, de la comuna de Puellaro, de la comuna de Cocotoga en Zambiza, de la parroquia de Puellaro, de la parroquia de Yoa y de la parroquia de Yaruquí. Entonces, lo que hicimos es, en estas cuatro parroquias, hacer cinesforos en las casas Somos. Varias reacciones, ¿no? Bueno, primero, a mí me gustó porque es un material que realmente llega a todo público. Nosotros hemos hecho cine comunitario, hemos estado en la Flaxo, hemos tenido una función con funcionarios municipales y realmente es un material que se capta a todo nivel y creo que eso es bien importante como destacarlo, porque llega a la gente inmediatamente conversa. Me acuerdo en Cocotó, por ejemplo, que también es un espacio para que otras mujeres cuenten lo suyo también, ¿no? En Cocotó una mujer se levantó, contó también que ella estaba atravesando por un proceso similar a lo que se presenta en los documentales. A nivel, digamos, de los hombres, también súper interesante porque era el momento de que ellos también reconozcan frente a la comunidad la valía y la valentía de estas mujeres de contar su historia y de que son historias así como con mucha fortaleza. Bueno, amigos, amigas, queremos entonces hacerles a ustedes la cordial invitación para que participen en estos cineforos en el MIC, esta invitación que nos ha hecho María Elisa Campos, así como también María Paz Dávila, directora metropolitana de parroquias rurales. Gracias a ustedes por haber trasladado esas historias aquí a Cultura en Acción. Muchas gracias y les esperamos porque el domingo vamos a tener también un show artístico a partir de las 10:30 relacionado con el cineforo. Perfecto, tendremos ya la agenda lista para este fin de semana, será el 22 y el 23 de abril en el MIC. No se olviden, esto se encuentra en el sector de Chimbacalle. ¿Tenemos la hora? Por favor, nos estamos olvidando de la hora. El cineforo a las 11 y el show artístico a partir de las 10:30. Perfecto. Eso, ya, agendado ahí. 8:55, vamos a cerrar nuestra emisión, la 74 de lo que va del año, agradeciendo a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la coordinación de este informativo, Diego Salazar en los controles, Michelle Játiva en la reportería, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Mañana les esperamos, no se olvide, a las 7:30 con más información e invitados. Y a las 12 del día en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, 2220-966, línea habilitada para usted. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.